Sexta parte. Bienestar y felicidad. El bienestar del humano estriba en la satisfacción de una serie de intereses característicos. Supervivencia, salud, libertad, dinero, seguridad, tranquilidad, compañía, información, posibilidad de los placeres de la conversación, del sexo, etc. El bienestar es la buena vida. El placer es una sensación especialmente agradable y normalmente de corta duración que acompaña de determinadas vivencias y experiencias. ¿Qué relación hay entre ambos? El bienestar es más universal y objetivo, el placer es más idiosincrásico y subjetivo. El bienestar es una situación en la que se dan una compleja serie de condiciones objetivas físicas y sociales. El placer consiste en la excitación eléctrica de determinadas zonas del cerebro. El bienestar es un estado permanente. El placer es una experiencia momentánea. El bienestar incluye esencialmente la posibilidad real de buscar y encontrar placer, pero no el placer mismo. Podemos vivir bien, en bienestar, sin experimentar placeres. A la inversa, podemos experimentar placeres muy intensos, aún viviendo en la miseria. El placer es la sal de la vida, el bienestar es la carne y el arroz. El bienestar sin placer es soso e insípido, pero bienestar al fin y al cabo. El placer sin bienestar no alimenta, pero encandila. El campo del placer es asunto privado de los individuos. El bienestar es el tema y el fin de toda política racional. Los factores del bienestar son objetivos, en gran parte sociales e iguales para todos. La finalidad de la acción política, colectiva, no es el engorde y la gloria de algún animal metafísico, como la patria. La finalidad de la acción política racional es conseguir el máximo de bienestar para todos los afectados. Se puede disfrutar de bienestar y placeres, garantiza que no seamos desgraciados, pero no garantizará que seamos felices. Los fines se dividen en dos clases: los interesados y los desinteresados. El bienestar consiste en la satisfacción de los fines interesados. El bienestar puede ir acompañado de la falta de fines desinteresados o de su frustración. Ejemplo. Un padre no será feliz si sus infantes son desgraciados, aunque él viva bien, pues ha incluido el bienestar de sus infantes entre sus propios fines desinteresados. Puede haber bienestar sin felicidad, no puede haber felicidad sin bienestar. Aristóteles señalaba que los que dicen que el humano bueno puede ser feliz incluso padeciendo tortura o infortunio, no saben lo que dicen. Ejemplo. Si estamos enfermos, no somos felices. Sin bienestar no somos felices, pero el bienestar no basta para que lo seamos, ni aunque lo sazonemos de placeres. Hace falta dar un sentido a la vida, marcarle fines, en parte desinteresados, y tener éxito en su consecución. La felicidad es igual a bienestar más consecución de nuestros fines últimos. La felicidad es lo mejor a lo que el humano puede aspirar. Si somos racionales, tratamos de conseguirla de un modo consciente y eficaz. La racionalidad es el método para maximizar la consecución de la felicidad. La felicidad no depende solo de lo racional que seamos, de nuestro mérito o inteligencia, en gran parte depende de la suerte que tengamos, del destino. Según seamos más o menos guapos o feos, fuertes o débiles, etc., la consecución de la felicidad será más o menos fácil para nosotros. Al destino y a la muerte solo cabe mirarlos a la cara, el destino no solo golpea, a veces ofrece oportunidades, el agente racional está alerta y despierto a aprovechar las oportunidades que el destino depare. Entre la muerte y el destino queda un cierto margen de maniobra. Sobre ese estrecho margen construimos el frágil edificio de nuestra felicidad posible. Copyright año 2008 RRPP. Data base, todos los derechos reservados.